parte, no quiero sentir que fuiste en mi vida un gran error. Quisiera creer que todo esto es una pesadilla, que cuando despierte todo irá mejor. ¿Para qué me engaño? Nunca cambiarás mi vida. ¿Para qué me engaño? No eres lo que yo creía. ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía, pero más vale un desengaño a tiempo que vivir en una mentira. Mis ilusiones ya perdidas, ¿dónde quedarán los sueños y promesas de amor? No me arrepiento, fui feliz algunos días, pero no lo suficiente, lloré mucho y tú no. ¿Para qué me engaño? Nunca cambiará mi vida. ¿Para qué me engaño? No eres lo que yo creía. ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía, pero más vale un desengaño a tiempo que vivir en una mentira. ¿Para qué me engaño? Nunca cambiarás mi vida. ¿Para qué me engaño? No eres lo que yo creía. ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía, pero más vale un desengaño a tiempo que vivir en una mentira. La otra, como tú la llamas, no tiene la culpa de lo que ha pasado. La otra no habría existido si no hubiera muerto el amor en tus labios. La otra, como tú le dices, no estaba en mi mente ni estaba esperando que me hicieras daño. La otra, la que según tú te robó mi cariño, no sabía nada. La otra, como tú la nombras, no ha sido el problema ni ha sido la causa. La otra llegó en el instante en que despreciaste el amor que te daba tirándolo al suelo. Y la que llamas la otra recogió los pedazos del alma que tú destruiste. Los tomó entre sus brazos con tanta ternura y la quise. Hoy ocupa el lugar que tenías en mi corazón. A la que llamas la otra no le importa curar las heridas que tú me causaste. Ella vive feliz con el hecho tan simple de amarme. Le doy gracias a Dios por tener cada día a mi lado a la que llamas la otra. ¡Gracias!

un amigo me contó ya se va a casar tu novia. El periódico leyó donde se anunció su boda. Al oírlo yo sentí que mi vida terminaba. El deseo de morir se metió dentro de mi alma. ¡Qué lástima! Me digo yo. ¿Por qué fingir amor? ¿Por qué engañarme? ¿Por qué hacerme creer que en tu vida era indispensable? ¿Por qué fingir amor? ¿Por qué engañarme? ¿Por qué hacerme creer que en tu vida era indispensable? ¿Por qué jugar así con mi cariño? ¿Por qué si no era verdad? Me hiciste amarte y sin piedad te vas. No te imaginas cómo duele, mas te deseo que seas feliz y no te pase lo que a mí. Que nunca te enamores como yo lo hice de ti, que no te traten mal como tú me trataste a mí. Que nunca sufras, que nunca llores, así como he sufrido y he llorado yo por ti. Que no haya en tu camino alguna piedra que te estorbe, que nadie te haga daño y no conozcas el engaño. Que tu cielo jamás se nuble, que nunca alguna nube se interponga entre tu felicidad, entre tu felicidad. Y aunque ya no estés conmigo, es lo único que hoy te puedo desear. Que nunca te enamores como yo lo hice de ti, que no te traten mal como tú me trataste a mí. Que nunca sufras, que nunca llores, así como he sufrido y he llorado yo por ti. Que no haya en tu camino alguna piedra que te estorbe, que nadie te haga daño y no conozcas el engaño. Y que tu cielo jamás se nuble, que nunca alguna nube se interponga entre tu felicidad. Escúchame amor, lo que me digas no lo voy a discutir. Estás en todo tu derecho a estar sin mí, a refugiarte en otros brazos y a olvidar en otros labios que no eras feliz. Dime qué faltó, si el tiempo que estuvimos juntos siempre fue el mejor. Te quise tanto, eras mi mundo, mi más grande amor. Hoy la suerte me abandona y tu cariño me traiciona. ¿Cuál fue la razón? Que Diosito te perdone por todo el daño que me has hecho, por arrancarme el corazón, por matar toda mi ilusión, por mandarme hasta el infierno. Que Diosito te perdone. No sabes cómo está doliendo saber que no estás junto a mí, que no tenías por qué mentir por burlar mis sentimientos. No sé qué pasó. Hoy cada letra de tu nombre se volvió dolor. No tengo lágrimas ni llanto, todo se acabó. Está mi vida destrozada, que para mí ya no hay mañana si no estás, mi amor. Que Diosito te perdone por todo el daño que me has hecho, por arrancar. Por arrancar, por arrancar, por arrancar, por arrancar, por arrancar. No me extraña que seas así, pues yo sé, siempre van de la mano la hermosura y la vanidad. Lo del alma tú lo haces a un lado y me ignoras sintiéndote así, con derecho de verme hacia abajo, por no ser mi apariencia mejor que la de un iluso y pobre diablo. Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como no es el mío, solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita. Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales, tan vieja tú como yo, ya sin vanidades, y eso a ti te va a doler mucho más que a mí. La balanza hoy está a tu favor, tú decides un sí o rechazarle. Corazones como el que te ofrezco no hallarás, de esos ya no se hacen. Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como lo es el mío. No sabes cuánto te agradezco el que estés conmigo, aun sabiendo que este amor es de lo más prohibido. No sabes cuánto te agradezco que me des tu corazón, que me ames en secreto y entiendas mi situación. No sabes cuánto te agradezco que te entregues toda, aun teniendo el mundo en contra, a ti no te importa. Sabes cuánto te agradezco que me llenes de tu amor, por eso mi pequeña mía, eres tú mi inspiración. Mi pequeña amante, en mi camino Dios te puso para amarte. Mi pequeña amante, has hecho de pequeña amante, no hago otra cosa, vida mía, que adorarte. Mi pequeña amante, gracias por darme de tu vida la más bella parte. Palabras, pero

nos tienen distanciados. He aprendido que tus besos son vitales en mi vida, que no puedo y te confieso continuar sin que seas mía. No, no puedo. Eres más que un vicio que no dejaría. Es definitivo, no tengo salida. Me sirvió de mucho no tenerte cerca por todo este tiempo, porque de esta forma comprobé que sigues dentro de mi pecho. Y he llegado al extremo de hacerme un tengo. Si todo lo que tuve ya lo di, hay mundos de dolor y de ahí vengo, cansado por lo mucho que sufrí. Tú llegas con un gesto de ternura, buscando entre mis brazos un amor. Solo puedo darte una aventura, porque ya tengo seco el corazón. Quisiera regresar mi vida un poco, confiado y anhelante de pasión. Entonces te amaría como un loco, sin temor al fracaso ni a la desilusión. Hoy solo me ha quedado un tonto orgullo, y quiero que comprendas la razón. Igual me da ser de otra que ser tuyo, si al fin ya tengo seco el corazón. Amada mía, es tu amor mi bendición de cada día. A pesar de que teníamos todo en contra y que nadie le apostaba a nuestro amor, decidiste que esta historia fuera hermosa. Y hoy los años junto a ti me están dando la razón. Ignoraste por completo mis defectos, preferiste hacerle caso al corazón. Mis virtudes eran pocas, pero nada te importó. Valoraste los detalles de este loco soñador. Amada mía, es tu amor mi bendición de cada día. Tu sonrisa es mi motivo, mi alegría. Eres toda mi ilusión, la mujer que Dios me dio para ser feliz contigo noche y día. En mis días más nublados tú cambiaste mi tristeza por un rayito de sol. ¿Cómo no te voy a amar si en mí confiaste? Hoy mi vida está completa, muchas gracias por tu amor. Amar es tu amor mi bendición de cada día. Tu sonrisa es mi motivo, mi alegría. Eres toda mi ilusión, la mujer que Dios me dio para ser feliz contigo noche y día. Amada mía, es tu amor mi bendición de cada día. Tu sonrisa es mi motivo, mi alegría. Eres tú mi inspiración, la dueña de esta pasión. Quiero amarte por el resto de mis días.